hummer, søde briblegej. Vamos a darle la vuelta al mundo, dame la vuelta al mundo. La vuelta al mundo, la vuelta al mundo. Dame la mano, vamos a darle la vuelta al mundo, al mundo. Al mundo, al mundo. Dame la mano, vuelta al mundo. Dame la mano, una vuelta al mundo. Mundo, dame la mano, una vuelta al mundo. Puedes hacerlo porque no te das como tú, porque no quieres. Je regardais dans la glace.